pelea no debiera ser una pelea, digamos, tan gigantesca. Debiera ser un trámite, no una pelea gigantesca, porque si esto es una pelea gigantesca, todos los que vienen después con mucha más vulnerabilidad en términos de papeles, entonces tienen un problema infinitamente mayor al que tenemos nosotros. Y me parece que eso es lo que hay que poner en cuestión, y creo que por eso justamente es necesario dar una pelea, digamos, lo más amplia posible, que convoque a todos los sectores, pero que también sea muy clara en los términos de la discusión, ¿no? Es decir, creo que nosotros no nos podemos dejar llevar por la sonrisa, digamos, del empleado que te atiende, sino que tenemos que empezar a tener, digamos, mucha más fortaleza a la hora de discutir. Me parece que estamos caminando hacia eso, que el espacio interredes es un espacio de unidad que nuclea sectores muy distintos.